Lo que sea por mi mami, está conmigo no es fácil. ¿Dónde está mi mujer que no le he visto? ¿Dónde está mi mujer que no le he visto? ¿Dónde tú estás que no aparece? Como un detective a tu paso pendiente. Más no somos enemigos, nada más peleamos a veces. Te pongo de castigo ahí es que tú me obedeces. ¿Dónde tú estás que no aparece? Como un detective a ti paso pendiente. Más no somos enemigos, nada más peleamos a veces. Te pongo de castigo ahí es que tú me obedeces. Yo no quiero break your heart, más yo te puedo salvar. Al compromiso, mami, tú le tienes fobia. No quieres que le engañes o que el tigre te odia. Está escondida porque no aparece. Es culpa el destino, no tenía que conocerme. Me enamoré de una bandida y anda duro al garete. Aunque mi ex deja que le rompa ese culo a veces. Andes por Brooklyn, andes por Tribeca. Yo te voy a ubicar en donde quiera que te meta. Ni se te va a pegar si tú no tienes papeleta. En el DM tú tienes sedito por pileta. Le pregunto con quién andas, cómo te sientes. Con quién tú chingas más cuando yo estoy ausente. Quiero aplicarle con el espejo de frente. A mí sin cojones me tiene la gente. Yo no te rompo el corazón, yo te rompo ese culo. Mala mía, ma, yo sé que te hablo crudo. Pide lo que quieras, lo que sea, yo lo curo. Yo fui el que le puse color a su pasado oscuro. Si tú pedirme, mami, yo te pongo adelante. A tu exnovio los tigres le pusieron un guarante. Ella tiene su aceite, pero no es que arrogante. La sensación del bloque pone rápido a los cantes. Si la noche es fría como en Nueva York, si aprovecha y me coge de abrigo. Si no bebes, ni bebes, casa amigo. Todas las de ellas tienen bien claro que yo hago lo que sea por mi mami. Está conmigo no es fácil. ¿Dónde está mi mujer que no le he visto? ¿Dónde está mi mujer que no le he visto? ¿Dónde tú estás que no aparece? Como un detective a tu paso pendiente. Más no somos enemigos, nada más peleamos a veces. Te pongo de castigo ahí es que tú me obedeces. ¿Dónde tú estás que no aparece? Como un detective a ti paso pendiente. Más no somos enemigos, nada más peleamos a veces. Te pongo de castigo ahí es que tú me obedeces. Yo no quiero break your heart, más yo te puedo salvar. Al compromiso, mami, tú le tienes fobia. No quiere que le engañe o que el tigre te enjoya. Está escondida porque no aparece. Es culpa el destino, no tenía que conocer. Me enamoré de una bandida y anda duro al garete. Aunque mi ex deja que le rompa ese culo a veces. Young Kings, baby, no fucking norte.